Dar încredere la un politic o atarban, que no hay que perdonar. Se robó todo el dinero de nuestra ciudad, pero él juró que no era él, que era así alguien sin poseer. Mientras que los pobres le suplicaban piedad, él solo reía. La misión fue la parte mayor de su existir, pero yo sé por qué. Él murió, se lo mereció, ya se largó. Gary Finger se marchó y nunca regresó. Todo el pueblo lo acusó de ser un impostor, y tenía razón. Tenía un Mercedes con chofer particular, acabado de robar, porque lo pago con nuestro impuesto social. Pero él mintió, nos dijo que no, que no era él, que era muy fiel con el poder.